quiere que tú lo bailaras. Saca a tu pareja y ponte a bailar. Este ritmo alegre, el ritmo del vaivén. Vaivén por aquí, vaivén por allá. Unos por aquí, otros por allá. A bailar el ritmo del vaivén. Este ritmo alegre que tú lo bailarás. Saca a tu pareja y ponte a bailar. Este ritmo alegre, el ritmo del vaivén. Vaivén.